El Partido Progresista Popular de Nigeria envió un cesto de flores al mariscal Kim Jong-un en felicitación de su elección como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea.